por la número uno. Regresa. Punto Extremo. We'll be right back. De regreso a este especial, acabas de escuchar a la banda Red con el sencillo Feed the Machine, formando parte de la historia de Punto Extremo en estos 10 años. ¿En qué partes en casilla Red? Red fue el extremo número uno del año 2011. Esta canción la recuerdo bastante porque formó parte de uno de los demos de Punto Extremo ya para la televisión, situación que se llegó a dar el 2012 muy brevemente, pero se dio. Hablemos de la organización interna, la estructura que ha venido trabajando Punto Extremo a lo largo de esta historia, y bueno, me imagino que no ha fallado, por eso se mantiene vigente hasta el momento. Punto Extremo, desde sus inicios, prácticamente desde el 2004, desde la segunda temporada, ha optado por tener un sistema de Top 40 dentro del programa. Se tiene una rotación programada de las canciones, se tienen estrenos programados oficiales, sencillos oficiales de las bandas, se tiene una suscripción oficial con Estados Unidos, con varias disqueras para poder promocionar los temas oficiales de las bandas. Y aparte, dentro del programa siempre se ha manejado lo que es el mensaje extremo junto a la música extrema. Además, en varias ocasiones se han realizado especiales a bandas, especiales de la cronología e historia de las bandas. También se han realizado especiales navideños, los finales de temporada tan esperados y un sinfín de cosas que cada día parecen apasionarle a uno más, especialmente cuando lo ves ya 10 años atrás. Cada año cambia y vas mostrando la evolución de la historia misma. Una parte fundamental que yo recuerdo cuando llegué acá a La Paz en 2007 de Punto Extremo fue el tema de las traducciones. ¿Cómo nació el sector de las traducciones de las letras? Me encantan las traducciones. Creo que es uno de los sectores de Punto Extremo que fue un boom en su momento, prácticamente desde el año 2003 hasta el año 2011 se realizaron traducciones. Y en la última temporada, por el cambio de metodología del programa, ya tuvimos que dejarlas a un lado momentáneamente. La siguiente temporada de seguro van a retornar. Tuvieron un espacio bastante interesante. ¿El por qué? Simple. Tú quieres saber qué dicen las canciones. Pero la música es la parte esencial de este show especial. A continuación escucharás al extremo nacional del año número 11. Era Granma con su canción El Ángel de la Muerte. Y después ya el extremo número 1 de este 2012, que recién nomás sonó en el anuario del programa, es Thousand Foot Crutch con su canción Shock. la número uno. Estás escuchando Punto Extremo. Escuchaste a Thousand Foot Crutch con la canción Shock, formando parte de este especial de los 10 años de Punto Extremo. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.